Hola, en esta pieza de audio voy a hablar de cómo he realizado la práctica 4 de gestión. Consiste en meterse en el blog, en estadísticas y analizarla, y echar pantallazo y captura de cada uno de los siguientes elementos. Primero, echa una captura de pantalla la gráfica de volumen semanal, donde se ve qué día ha tenido más visitantes y cuando ha tenido un me gusta de forma semanal. Después he analizado la procedencia geográfica, aunque solo viene de España, no viene de ningún país más. Luego el listado de entradas más visitadas, que se trata de las entradas que más han sido visitadas, aunque sea por la misma persona. Y las entradas que más se han visitado ha sido la prueba de entrada vía Twitter y la página de inicio de archivo, que tiene 21 visitas. Luego, los enlaces salientes, tengo dos por WordPress, y los entrantes, Facebook, se trata de Facebook. Y por último, los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda, aunque me pongan esta práctica que no tengo, yo suelo poner en tag y en etiqueta en cada entrada que yo realizo en el blog, para que así la gente pueda verlo. Y por último, he realizado un Word donde he explicado más o menos cómo he hecho la práctica, donde se detalla todo.